Entrevista UG. Hoy nos acompaña el doctor Juan Gabriel Segovia Hernández, es profesor investigador en el Departamento de Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. En días pasados presentaste una charla, una conferencia como parte del programa Ciencia y Escultura, un programa que ofrece la Dirección de Extensión Cultural y pues que prácticamente dura todo el ciclo escolar o todo el año. Y tú presentaste un tema pues muy, muy interesante. Y justamente ahorita que escuchaba las palabras de Beltrán Zavala y de Juan Arturo Brennan, pensaba si, la conferencia llevó por nombre Redes Neuronales Artificiales o el Arte de Imitar el Cerebro Humano. Inteligencia artificial, así básicamente. Es. Y me preguntaba si esta inteligencia artificial sería capaz, por ejemplo, de dedicarle ese segundo movimiento a Stalin, ¿no? Como lo hizo Shostakovich. Ok, bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Esta área de inteligencia artificial, pues es algo que desde mediados del siglo pasado, cuando empezaban a hacer el área de cómputo, pues se pensó cómo podríamos imitar todas esas habilidades que tiene el cerebro humano, ¿no? De poder tomar decisiones, de poder en función de una situación qué se debe o qué no se debe hacer. Y entonces, pues los matemáticos de aquella época intentaron formular algo parecido. Y entonces el avance de las ciencias neurológicas en aquellos años, pues ya tenían muy claro cómo era el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que el cerebro humano funciona a través de las conexiones sinápticas de las neuronas. Y entonces la información pues va pasando de una neurona a otra. Y bueno, las neuronas no solamente van de una neurona a otra en forma individual, sino que se interconectan entre muchas de ellas, ¿no? Y entonces algo que habían descubierto, digamos, en el área de la gente que se dedica a las ciencias neurológicas, es que en realidad el aprendizaje ocurre conforme cada vez entra más información a esta red neuronal. Entonces, si yo le doy más información, pues cada vez las neuronas, digamos, aprenden ante determinadas situaciones cómo debe de reaccionar el cuerpo humano o en el caso de los seres humanos. Y entonces, si de pronto se presenta una situación que nunca ha tenido el cuerpo humano, bueno, el sistema neurológico dice, creo que esto se parece a algo similar y trata de reaccionar en una forma parecida. Pero digamos, el cerebro humano tiene una capacidad infinita de resolverlo casi en forma acertada en función de esos habilidades y conocimientos que tiene previos. Entonces los matemáticos dijeron, ¿y por qué no podemos hacer esto para empezar a crear? Bueno, en aquel entonces no le llamaban inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos hacer que algún equipo, alguna máquina pueda funcionar muy parecido como lo hace el cerebro? Y entonces a través de modelos matemáticos se trata de imitar el comportamiento que hacen las neuronas, de ir conectando una con otra. Entonces en realidad el equivalente a una neurona, pues digamos que es una serie de ecuaciones matemáticas que a su vez se conectan a otra serie de ecuaciones matemáticas para hacer el símil de esa conexión neurológica, ¿no? Y entonces, en realidad, matemáticamente, ¿qué es lo que se hace? Se le ofrece a ese juego de ecuaciones, por decirlo de algún modo, información conocida, ¿no? Entonces, si yo tengo esta situación A, entonces los resultados son B. Entonces, yo le digo a ese sistema matemático, siempre que tengas estos datos A, debes obtener estos datos B. Y luego le digo, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar datos D que te dan resultados H. Y entonces a eso lo llamamos entrenar esa red neuronal artificial. Yo le voy dando información de entrada y qué información de salida se debe de generar. Entonces, en función de muchísima información que yo le dé, llega un momento en que si yo ya es capaz de aprender para toda esa serie de entradas cómo debe de tener una respuesta de salida. Pero aquí lo importante es, entonces nada más funciona para datos similares a los que les di, no, sino que la red ya aprendió a través de esas formulaciones matemáticas. Cuando yo le dé datos diferentes, pero parecidos a esos que yo les proporcioné originalmente, es capaz de prever cómo va a ser esa posible salida. Entonces está haciendo algo muy parecido a lo que hace el cerebro. Entonces, de hecho, los términos son similares. Se entrena la red neuronal, se le da información para que aprenda, para que ella luego pueda tomar decisiones de qué pasa si yo te doy una entrada que se parece a toda esa información de entrada que tú ya conoces, ¿cómo responderías? y entonces me tiene que dar una respuesta, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el fundamento de este procedimiento matemático, ¿no? Que tiene un montonal de aplicaciones hoy día. Híjole, es que es un tema tan, tan vasto. Me vienen a la cabeza un montón de cosas. Por ejemplo, pensaría en los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que pues son una descripción como tal de una galería, de un montón de cuadros. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí cómo la inteligencia artificial o cómo esta información podría cruzarse en estos sistemas y darnos esa descripción a través de la música de algo visual. Bueno, ahí sí es un poco más difícil, pero ¿qué existe ahora? Por ejemplo, en las matemáticas esto es muy utilizado, digamos, porque ya hay aplicaciones en arte y en literatura y en otras áreas, pero, por ejemplo, una idea básica es, bueno, yo, por ejemplo, ahorita con el tiempo, por ejemplo, yo le puedo dar información matemática de cómo ocurre en todo julio, qué ha ocurrido en todos los julios de 10 años atrás, y más o menos sé qué es lo que pasó, o sea, llovió, hizo sol, qué temperatura, y de pronto le puedes decir, a ver, hazme la predicción para los próximos días, qué es lo que hacen más o menos parecido a nuestros celulares o estos predictores del clima. Entonces, en función de esa información, esta red neuronal te puede decir, ah, bueno, yo sé que más o menos ha pasado esto, y en función de los datos que me das ahorita, pues creo que va a llover, va a hacer sol, y es más o menos cómo funciona. Pero ¿cómo cargué esa red? Pues con un montonal de información previa. Y sé qué ocurrió en función de esa información, y entonces puede hacer ciertas. De hecho, las redes sirven para hacer predicciones. Y entonces, si esto lo empiezo a hacer la misma idea, pues se puede extrapolar un montonal de cosas. Por ejemplo, en el área médica, ya ha habido aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, ahora que estuvo esta situación del COVID, por ejemplo, una aplicación que se hizo fue, una de las formas de diagnosticar era cómo estaba el daño pulmonar, pero se tenía que tomar una especie de tomografía o una radiografía. Pero obviamente se veía la imagen y pues los médicos, hay cosas tan pequeñitas que el ojo humano no es capaz de distinguir entre una y otra, pero ellos sí tenían como información de este fue un paciente muy grave, este es un pulmón sano, este es un pulmón más o menos sano, digamos, tenían como una variedad bien catalogada. Y entonces esa información se la daban a la red neuronal, pero pues como esta tiene una habilidad muy enorme a través de sistemas de cómputo, pues literalmente detectaba píxel a píxel cómo ocurría. Y entonces a lo mejor una pequeña sombra que yo no detecto con el ojo humano y que un médico sabe, si ahí veo esta manchita significa más grave o menos grave, por ejemplo, pero podría ser tan pequeña que yo no la detectara, la red neuronal sabía, si la mancha se ve entre este tamaño y este tamaño, entonces ella podía dar un diagnóstico y decir si tiene cierta complejidad del COVID o lo que fuera, lo que hubiera ocurrido. Y, por ejemplo, esta aplicación les ocurre, pero la idea es la misma. Yo le doy información previa y le digo, si tú ves esta mancha grande, significa tal cosa. Si ves esta mancha pequeña, y entonces ya cuando le doy una información que yo no alcanzo a visualizar, pues ella puede detectar y predecir qué es lo que está viendo. Y entonces ha ayudado mucho en diagnósticos médicos, sobre todo cuando es a través de imágenes, ¿no? También por cuestiones de infartos que se toman alguna angiografía. Y entonces pues ellos logran detectar visualmente, pero hay veces que es muy difícil distinguir, pero una red neuronal sí lo puede hacer. Entonces hay aplicaciones en el área médica ya muy importantes a través de las redes neuronales. El principio es el mismo. Yo le cargo información y después ella me da alguna predicción. Pero ¿qué ha pasado cuando? Y digamos, hasta ahí todo está bien. O sea, es muy útil. Pero luego empiezan problemas como éticos, porque luego ha habido situaciones de decir, bueno, y entonces una máquina me va a diagnosticar porque lo podría hacer. O sea, con si mucha precisión, ¿no? O sea, porque yo le podría cargar, por ejemplo, mira, si tengo estos resultados de una biometría hemática, de un conteo de plaquetas y todo esto, pues significa que está sano, tiene una infección, lo que fuera. Y si yo le cargo esa base de datos, literalmente, ella va a aprender. Entonces yo le podría decir, mira, estos son mis estudios, dime qué, cómo estoy. Y la máquina lo podría hacer. Y entonces, eso ya empieza a ser un problema. Digo, tal vez lo podemos comentar más adelante, pero empieza a haber problemas éticos. Porque entonces la máquina me va a detectar, me va a diagnosticar. Y el médico, entonces, ya cuál va a ser su función. O hasta dónde yo le debo dejar la decisión a un programa matemático que se acaba convirtiendo literalmente en un robot, aunque no tenga la forma de un robot como humano, pero es una computadora que me está diciendo si está sano o no está sano. Entonces, ya empiezan problemas ya de otro orden, ¿no? Ahora, tu pregunta de que, bueno, y en el arte y en esto que ha ocurrido, bueno, es que es la misma historia. Por ejemplo, de hecho, hay estaciones de radio donde ya es la música que se programa, pues la genera una red neuronal, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Una estación de jazz, por ejemplo. Bueno, el jazz de este estilo tiene este tipo de notas, tiene este tipo de ritmos, y así funciona. El jazz de este otro tipo tiene este otro tipo de ritmos, melodías, etcétera. Entonces la red aprende y entonces ahí tú le puedes decir, genérame un jazz. Tú haces una combinación que tú creas que es este... A lo mejor yo le puedo decir, quiero un poquito más de que tenga más hacia el jazz tipo 1, poquito del jazz 2, casi nada del jazz 3, pero haz lo que tú puedas. Y entonces me puede generar una melodía. Entonces el problema es que dicen, bueno, pero se supone que las expresiones artísticas es lo que nos distingue a los seres humanos. Entonces, sí, la máquina ya estás diciendo que tiene la capacidad o los sentimientos de decir, esta melodía me inspira, me generó por esto, o fue algo completamente... Y que incluso podría quedar mejor en términos técnicos que alguien que esté estudiando música. Probablemente podría salir una melodía completamente, pues muy bonita, podríamos decirlo, técnicamente bien elaborada, pero el problema es que ahí empieza la parte de, bueno, es que yo a lo mejor tuve un sentimiento, yo como el compositor, y esto estoy expresando en esta melodía, tal vez estoy triste, contento, algún recuerdo. Uh-huh. Y la máquina lo hizo perfecto porque combinó y en función de su aprendizaje me generó ese resultado. Ahorita pensaba en la música electrónica y todas estas mezclas que a lo mejor también puede ser como muy sistemático en términos de... No orgánico, sino precisamente esto, sistemático, porque se juntan los ritmos, aunque todavía el DJ hace su labor, o sea, él en función de su sentimiento, uh-huh, dice, creo que un poquito de acá, pero acá técnicamente porque la máquina también lo ve hace la reacción del público, exactamente, ¿no? Así es, y aquí la máquina dice, yo te degenero esto. Y bueno, tú ponías unos ejemplos ahí visuales. Es que, es totalmente una locura porque... Porque de pronto, pues sí, pareciera que te puede generar cosas tan lindas que te causen emociones y sentimientos. Ahí tú pusiste una mezcla de... Eran dos pinturas. Era la gran ola con un Buda la otra era la noche estrellada no me acuerdo. O con otro, exactamente, pero el asunto es que pues la máquina dijo, pues yo los combino. De hecho, Ahí se nota que están combinados. ¿No? Pero el problema es cuando no conocemos las obras o cuando le pones más elementos y entonces sí genera un producto completamente ahí distinto. Ahí era como que lo combinó adecuadamente y le quedó bonita, claro, a la red neuronal, pero yo podría... De hecho, alguien preguntaba, bueno, es que en realidad no hizo mucho porque nada más las mezcló apropiadamente y le decíamos, sí, pero ¿qué pasaría si lo hubiéramos...? Pero ahí no hizo mucha cosa más que combinarlas de la mejor manera que pudo. Pero era evidente que era la noche estrellada. Exactamente, pero pude haberle dicho, ¿sabes qué? Del estilo de Van Gogh con el estilo de, no sé, de Chagall, combíname y tú genera algo que o tú creas que es apropiado. Rubens, o algo que no tenga que ver. Entonces, pues un poquito, lo único que sí uno tendría que decirle, dale más peso, por ejemplo, más del estilo de Rubens, un poquito del estilo de Van Gogh, un poquito del estilo de, no sé, de Mondrian, y ella diría, bueno, tú me diste preferencia que eligiera más de esta técnica, un poquito menos y de esta casi nada, y ahí sí generaría una obra completamente diferente, y no sabemos ni qué generaría. Ajá. Pero a lo mejor le quedaría algo bonito. Fíjate que ahí me llamó mucho la atención algo, creo que tú lo mencionaste, sí, que tiene que ver con la perfección, o lo contrario, con la imperfección. Así es. Pero en la mañana, porque pues sabía que venías, no paraba de darle vueltas a este tema de la imperfección. ¿Y qué pasa si también estas redes detectan esa imperfección y la replican en otro estilo? O sea, es que también puede pasar que la imperfección... Finalmente es un dato, a lo mejor en un cuadro, en la noche estrellada, sí, como tal, tú ves la textura, o sea, si ves el cuadro, sí, en vivo, ves la textura del óleo, cómo queda levantado, sí, incluso las sombras que le pueden dar la luz. O algún detalle tal vez erróneo, uh-huh, que está ahí, ¿no? La sombra no tan correcta. Sí. Y si lo replica esto, ¿ahí qué pasa? Pero, bueno, también pensaba que esto finalmente es una cuestión digital, no sé. Es que, bueno, el resultado es digital, pero la red neuronal matemáticamente hizo lo mejor que pudo al decirle, tómame un poco de este estilo. Digamos, si lo pensamos en porcentaje de 80% de Van Gogh, 10% de Rubens, y 5% de Da Vinci y el otro 5% de Rafael. Y así, tú conoces los estilos, ya te he entrenado para que los conozcas, qué son sus características y entrégame algo. Y entonces ahí el problema es, usualmente ya trata de hacer lo mejor posible, que en función del resultado. Pero ahí el problema es, se supone que la imperfección pues es parte de los seres humanos, pero entonces ahí es cuando entra un poco la parte, lo podría hacer, y entonces, pero ahí está tomando decisiones, digo, yo no sé si ya hay una red que llegara a ese nivel, pero ese es uno de los dilemas que hay de, ¿y qué pasa cuando empieza a replicar todo eso que se supone que son las características de los seres humanos? Entonces, eso no sé si venga pronto, pero entonces ya estaremos pensando que hemos estado ya creando herramientas que podrían ser casi seres humanos. Oye, y si reaccionamos, ¿no? Así como, es que no puede ser, nos negamos, sí, a esa realidad y entonces caemos en cosas. Es que el alma, el espíritu, sí, algo tiene que distinguirnos de esta inteligencia sí, artificial. Exactamente. Digo, o sea, Tierno tiene sus límites y uno, al final de cuentas, los seres humanos podamos tener ciertas decisiones y habilidades que no podemos transmitirle a una máquina como esta, a un programa matemático. Por ejemplo, un ejemplo que ponen de por qué pueden ser nocivas, voy a llamarle, a las redes neuronales, dicen, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo entreno una red neuronal para que sea un juez? Entonces, pues yo la voy a llenar de toda la información de códigos, leyes, legislaciones, y entonces ella va a tomar una decisión en función de tal cual está entrenada. Entonces tú le presentas un caso a alguien, por ejemplo, asesino a alguien, bueno, por decirlo. Y entonces, pues ella va a decir, bueno, en función de todas estas situaciones, pues yo le doy una condena, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay un atenuante de, no sé, la persona está enferma, tiene algún daño psiquiátrico o lo hizo en defensa propia? Y entonces, pues ella puede ser muy estricta, la red diría, aquí hubo un asesinato, hay una condena. Y se supone que esas habilidades de atenuantes, considerar otras cosas, es lo que los seres humanos o el juez humano tendría la capacidad de decidir si en verdad da una sentencia condenatoria o absuelve a la persona o mitiga la sentencia. O si es justo. O si es justo. Y exactamente, el concepto de justicia, cosa que la red neuronal no va a tener el concepto de justicia, sino el concepto de esto es lo que está escrito, porque así me entrenaron y entonces yo la respuesta que doy es en función del conocimiento que tengo y yo no tengo la capacidad de decidir, hay un atenuante, a lo mejor es una persona enferma o es mayor de edad, o sea, tú me dices que alguien asesinó a alguien, en función de todos los códigos y la información que yo tengo, dicto una sentencia y se supone que ahí es donde los seres humanos tendríamos la capacidad de tomar esa decisión. Fíjate que otra cosa en la que estaba pensando, y no me acuerdo en cuál película de estos de Marvel, creo que en el Capitán América, cuando uno de los, ni siquiera me acuerdo del personaje, pero se muere físicamente, sí, y deja todo su cerebro en una serie de computadoras. Ah, sí, y entonces sí, sí. Pareciera que efectivamente él puede seguirse comunicando porque lo que te hace persona, pues es el cerebro. Es el pero cerebro. ¿Qué pasa con este vaciado de toda esta información y todos estos datos en un montón de computadoras? De computadoras. Sí. Entonces, sigues, ya no sientes el dolor físico, pero puedes experimentarlo, entre comillas, porque, bueno, no digo que sea real. Sin embargo, en eso se está trabajando, ¿no? Para que sea cada vez más real. Sí, para que cada vez sea más real, ¿no? Por ejemplo, otra situación que ponen de ejemplo es, por ejemplo, qué pasa cuando existan los carros automáticos, que ya existen, ¿no? O sea, autónomos, o sea, yo no lo manejo y entonces, decide pues solo. Tiene no hay un chofer, por ejemplo, podría ser un servicio de Uber que, pues, yo me subo y entonces el coche me lleva a autónomo. Pero ya se dio un caso, ya ¿no? Se de dio un accidente. Exactamente, pero ahí justo es el asunto, dices, bueno, que ahí viene esa parte como de justicia y de sentimiento, es decir, pues el automóvil está entrenado a que si viera un semáforo en verde debería de avanzar. Pero ¿qué pasa si de pronto se atraviesa una persona? Lo que ocurre en la vida, diría imprudentemente, pues yo, humano, me detengo, aunque esté en verde. Pero el coche diría, no, porque esté en verde y yo estoy entrenado para que avance en verde. Entonces, si mato a alguien, si atropello a alguien, Yo estoy entrenado para esto. Entonces ahí es justo donde entra esa parte de, pues no hay como el sentimiento o la sensación de decir, es que aunque esto es lo que yo debo de hacer, no lo debo de hacer. Y entonces ahí, y entonces son esos como esa parte ética de la, de esta situación de la inteligencia artificial, de decir, pues no, eso es, o sea, todavía no puede llegar a eso a ser como los seres humanos, porque nosotros sí tomamos ese tipo de decisiones donde hay cuestiones de justicia, de esto no está bien, no está mal, o aunque no esté, aunque esté mal, por ejemplo, en el caso, pues ni modo, está en verde y esa persona se está atravesando, no es lo correcto que yo me detenga, pero tengo que hacerlo porque, o sea, podré estar violando el tránsito porque lo detengo, pero que es, que tiene preferencia, que yo avance y viole, en vez de violar una, la situación de tránsito, o que atropelle una persona que imprudentemente. Uh-huh. Y eso una red, una inteligencia artificial a través de una red neuronal no lo haría, diría, yo avanzo y punto. Ay, pues el tema es súper extenso, sí. Muy interesante, tiene un montón de aristas. Es algo en lo que se sigue trabajando a pesar de estos dilemas, dilemas éticos. Pero la cuestión en cuestiones, por ejemplo, de salud, pues ahí, ajá, en verdad eso es tiene muchísimas ventajas, ¿no? Es a lo que iba, bueno, porque ya se nos está terminando el tiempo. Convivimos diariamente con la inteligencia artificial en muchos sentidos de nuestra vida. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas que ya damos por hecho, pero estamos conviviendo cotidianamente con la inteligencia artificial. Los avances se siguen dando y pues quién sabe, ¿no? ¿Cuáles serán los límites? Ya para finalizar, quizás ahora en muchas casas, pues eso ya es muy común y nadie lo nota, las famosas Alexas. Claro. Pues es un pequeño robot que nos gobierna la casa, ¿no? O sea, prende la televisión, apaga el aire acondicionado. Pues ahí tengo mis dudas, porque Alexa busca tal cosa y nunca encuentra nada. Entonces, eres muy mal sistema de búsqueda. Pero finalmente eso no lo sé. Eso no lo sé, pero es un primer intento de un robot doméstico. Sí. Pero, digamos, poco a poco vamos cada vez teniendo más familiaridad con este tipo de sistemas. Oh, Alexa, cuéntame un chiste. Y no necesariamente es muy gracioso, ¿verdad? Sí. Bueno, un día le dije, gracias, y contestó, totales. Sí, o sea, está también actualizada. Entonces, cada vez está como más presente. Sí. Y por eso un poco iba esta reflexión en términos de, pese a todas estas cuestiones éticas, esta tecnología va a seguir avanzando. Sí. Y pues hay que estar al día, ¿no? Y reflexionar también, esta también sería una invitación a reflexionar en torno a cómo convivimos con la inteligencia artificial y qué tanto le dejamos de nuestra propia vida a ello, ¿no? Y que al final del día no, por ahí hay algunos autores que nos dicen, sí debemos aprovechar todas las bondades, pero no debemos olvidar que ellas son quienes nos auxilian y no dejemos que un día nosotros dependamos. Totalmente. De la inteligencia como artificial. Si sucede, como, o sea, si se acaba WhatsApp, de pronto ya no sabemos, cómo nos podemos comunicar cuando puedes levantar el teléfono y llamar. Así es. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por la invitación. Es maravilloso, es genial, y yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy aquí en radio, doctor Juan Gabriel Segovia Hernández. Vean la conferencia, está ahí en las redes sociales de Cultura UG. Y me imagino que también ahí está tu correo, por si alguien ahí está quiere toda la información. Algo más de información, pues ahí te pueden contactar. No, muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber estado aquí esta tarde. Gracias.